Compromiso total con el cliente. En BQ, nuestros clientes son nuestra prioridad. Por eso, le ofrecemos mucho más que un dispositivo. Una experiencia de usuario completa. Desde que el cliente se lleva su tablet, e-reader o smartphone BQ con él, trabajamos para ayudarle a sacar todo el partido a su dispositivo. Desde la plataforma Mi BQ y Yo, que integra blog, canal de vídeo y foro oficial, ponemos a su disposición tutoriales, aplicaciones recomendadas y videotutoriales y atendemos todas sus dudas. Gracias a nuestro compromiso con el cliente, el 94% de nuestros usuarios nos recomiendan.